El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Papayales, papayalas, buenas noches, bienvenidos al Papayal Musical. Este día martes 17 de noviembre, vea cómo se acerca el fin de año. En una época futbolística, según me cuenta, Ecuador ganó, ¿cuánto ha ganado? 3-1 ganó. Toda la gente está en las calles de seguro festejando, alegre con su familia, viendo los demás partidos porque juegan más equipos, ¿verdad hoy? Ah, entonces la gente está seguramente disfrutando esta época futbolística que nos atañe a todos, que se ha hecho parte importante en el sobremesa de cada hogar. Cuando vas de pasajero en un autobús también toda la gente empezó a hablar del partido. Entonces uno no puede evitar poner interés en cierto partido, ¿no? Y bueno, Ecuador ganó 3-1, me dice. Es motivo de alegría. ¿Usted qué opina, señor Daniel? Sí, sí, le alegro. Usted sí es futbolista, usted. Ah, sí, mucha gente también tiene el mismo sentimiento que usted. Mucha gente también hay gente que está en contra del fútbol. De mi lado, no sé, pues siendo sincero me da lo mismo. No creo que ganamos mucho. Sí nos une el fútbol, antes nos unía el odio a los peruanos. Ahora nos une el fútbol, así que eso es algo bueno, se podría decir. Y bueno, gente, estamos saliendo por la 940 AM. Como todos los martes de 8 a 9 pm, hemos estado ausentes un poquito por algunas actividades. O también pueden escucharnos por la web en www.casadelacultura.gov.es. Ahí está toda la gama de programas que salen a la red de la Casa de la Cultura. Usted pone lo del día martes y puede encontrar todos los programas que hemos grabado. Y también puede encontrar el link para escucharnos en vivo y en directo. ¿Cómo saber si estamos en vivo y en directo? Pues llámenos ahora mismo al 2220-966. 2220-966. Están las líneas habilitadas. Estamos con toda la algarabía de esta época casi casi navideña. Ya se puede ver en las calles de nuestra hermosa ciudad ya las ferias que hacen de bombillos, de los renos de colores, las guirnaldas, y tanto adorno que hace acervo cultural en esta época navideña. Somos del Papayal Musical, mandamos un saludo a toda la gente que se conecta al sur, norte, centro de la ciudad o también por el exterior, ¿no? Nos escuchan también por la www.casadelacultura.gov.es. Nos escuchan en España, nos escuchan en Brasil, nos escuchan en Uruguay también.

¿Cómo está? Por favor, tome asiento. Estamos en vivo y en directo. Así no quiere hablar. Buenas noches. Hola, ¿con quién todo? Estamos? Carolina Muñoz. Carolina, qué gusto tenerle por aquí. Y ve, me soborna, por si acaso, como en el colegio. Cuéntenos, por favor, ¿qué ha pasado? Hay una lluvia tenaz afuera, así que salgan todos abrigados y preparados para el tráfico. Eso les puedo contar en el reporte del clima y del tránsito. Increíble, en nuestra nueva voz acerca del clima. Damos una bienvenida. Cuéntanos, ¿qué tal el ambiente futbolístico? ¿Lo disfrutó? ¿No lo disfrutó? ¿Dónde vio? La verdad, había que trabajar y mientras estaba en una entrevista, pues tuve que ver el partido, pero vi los goles. Estaban buenísimos. Sí, claro. ¿Estaban buenísimos los futbolistas? Estaban buenísimos los goles. No, no. E incluso el gol de Venezuela me pareció bastante bueno, sí. ¿Usted también futbolística? Futbolística, me encanta. ¿A qué equipo le va a dar, disculpe? A la Liga de Quito. ¿Qué opina usted de cuál es usted? No, de ninguno. Barcelona, toda la vida. Barcelona. Nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. Nadie mismo, ¿no? Cuéntelo, y bueno, no sé si ya podemos presentar al artista. No, está... Está por llegar, exacto. ¿Está maquillándose? Está listando, se tiene que preparar. Perfecto. Bastantes cosas. Y bueno, ahora cuéntenos su trayecto. ¿Usted quién es para el señor Mateo King? Pues bueno, yo me dedico gracias a toda esta parte artística de promoción y manejo. Y bueno, algunas conexiones me llevaron hasta Mateo y de hecho estamos promocionando el lanzamiento de su primer disco, que se llama Respira. Va a ser este jueves en La Boca del Lobo a las 8 de la noche, en la cual todos están invitados. Yeah. Además, estamos promocionando el primer sencillo de su disco, que se llama Lluvia. ¿Lluvia o Respira? Respira es una canción. Es el disco, una canción también se llama así. Ajá. Y Lluvia es el tema promocional. Con el que está saliendo en todas las radios. Exactamente. Sí, hemos estado en algunas entrevistas, pero este tema del fútbol tampoco nos ha permitido y los gajes para la producción del lanzamiento es complicado. ¿Y qué tal el ambiente? ¿Cómo le está tratando a la gente? Bastante bien. A mí el tema en lo personal me encanta. Hay buenos comentarios también de la producción del tema. Ibis Flies está detrás de la producción. Ya, bajista, muy bueno de la grupa. Exactamente, él es el jefe de todo este trabajo discográfico. Ya. Y bueno, también hay otros artistas muy reconocidos que han trabajado en este proyecto. Tiene buenos padrinos el señor don Mateo King. Buenísimos padrinos. Y una buena madrina. Así parece, esperemos que sí. Así parece que viene con su disco que tenemos aquí en nuestras manos. Mateo Kingman, el disco, bueno, no tiene... Bueno, ese es un promocional en el que tienes algunos videos, información general, música, tenemos un poco. No, por supuesto. Sí, obviamente, pero el disco que va a salir a la venta a partir del día jueves es otro. Y ahí tendremos otro disco tal vez para regalar a la audiencia que nos esté escuchando. Claro, cómo no. Así que ya saben, pueden llamarnos al 2220-966 y pueden ganarse un disco de Mateo Kingman, que lo tenemos aquí en las manos, o podemos dar otro que nos dé la... ¿A Mateo o al disco? O sea, si Mateo quiere darse a la audiencia, bueno, pero por el momento, ni siquiera está aquí, Mateo. O sea, ya llega, ¿no? Tenemos el disco de Mateo Kingman, se ve muy, muy buena calidad, ya estábamos escuchando dos temas de su producción antes de que viniera nuestra compañera, y damas y caballeros, justo el mismo. ¡No, por favor! Aquí somos los... Estábamos hablando de ti, hola, Mateo. Justo, hablamos, debe estarte quemando las orejas, Mateo. Ten la bondad, por favor. ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntenos. Perdón el atraso. Viene del partido de Venezuela. Chuta. Viene en bus, ¿por dónde vive? El bucecito, es que claro, demoró la lluvia y el partido. ¿Por dónde vive usted, don Mateo? Por el Canal 4, por allá. Claro, ya en la bajarse ya. Medio lejos. Venir en tres buses comida, me toca. Claro, ya tres buses. Claro. Y cruzar la calle, ¿no? ¿Usted estaba en el fútbol? No tuve chance de ver. Me encanta, pero no tuve chance de ver esta vez. Pero escuchamos los goles por ahí. Sí, justo yo pasaba. Estaba caminando haciendo unas vueltas y escuchaba el gol ahí en, en todo lado. Bueno, me gusta jugar también. De acá del Ecuador no soy tan futbolero, pero no soy. Ecuatorial. No soy tan fanático, pero no, me gusta jugar bastante. Pero sí, en este tiempo de Ecuador ahí como que uno claro. Entra a la hinchada, ¿no? Pero claro. No salió con la camiseta amarilla. Sí, tengo unita, pero creo que se llevó mi hermano. Bueno, don Mateo, bienvenido al Papayán Musical. Hoy día, martes, estamos esperando desde las 8, ¿verdad? Perdón, la gente estaba ya ansiosa de escuchar su melodiosa voz. Le he escuchado en otras radios también promocionando su material. Tenemos un disco de Mateo Kingman en nuestras manos que pueden ganarse al 2220-966. Y bueno, Mateo, cuéntanos cuántos años de trayectoria tienes. Estoy en la música desde los 11 más o menos, tocando batería, tengo 23. Ah, es jovencito. Soy peladito todavía. Claro, solo la barba nomás que nos compone. Ah, amaga, pero amaga, no. Es grande, pero es niño. Soy un polluelo. O sea, afeitado, estoy como que recién salió 15. Del Mejía. 15. Claro, 15. Puede ser, ¿no? ¿Y qué tal la gente? ¿Cómo le trató estos años que empezaron en la música? Bien, ha sido un proceso bien chévere. Yo crecí en Macas, en la Amazonía, entonces ahí comenzó todo, ahí se inspiró todo el proyecto. En Macas, en el Oriente, hay artistas también, en mi ignorancia no conozco muchos artistas del Macas. Hay una movida interesante de pelados que están bien metidos en la música. Más y que, underground, tal vez. Sí, totalmente, pero es interesante porque a pesar de que no hay, no llega tanta música, o sea, no hay tanta información, digamos, de nueva música, de nuevos proyectos que están todo el tiempo saliendo, uh-huh. No es que llegan a Macas, pero igual hay un movimiento grande de pelados que están en la movida independiente y en el rock and roll, que es muy rara, y es como único en la Amazonía, hay una escena chévere, ajá. Hay gente que apoya también. Sí, el concierto más grande que se hace en la Amazonía se llama Upano Fest y es justo en Macas. Buenazo. Y es una movida chévere y más bien, y es como, yo siento un apoyo fuertísimo de los pelados de allá, uh-huh. Es chévere eso. ¿Y aquí en Quito cómo ves la audiencia? ¿Cómo te ha tratado a ti? Hemos ido camellando cada vez más, ¿no? Siempre difícil, una... ¿A veces? Sí, un... Una propuesta a veces es difícil que entre de una en la aceptación, ¿no? Es una propuesta a ratos un poco extraña. Justamente así mismo son con las nuevas ideas. Claro, así, cuando entras, ¿no?, al colegio, ¿no? Siempre es el que te quedan viendo, como que... Exactamente. Como se llamar a ese chico, no ve. ¿Quién será, claro, ese man? Pero así es en todo. Pero el público quiteño, ¿cómo le ves? Es chévere. Sí, han habido algunos toques bien bien plenos. Tocamos hace, creo que el anterior año, en la fiesta de la música de Quito. ¿Ya? Y también en la de Cuenca, pero justo en Quito fue a lo bestia, en la plaza del Teatro Sucre. Bastante fue, apoyo de la fue gente. Bacancísimo. Ajá, ahí como que sentí que ¿de qué edades que más realmente... o menos te siguen tu música? Chuta, no sé, yo creo que es gente de 20, 25 años. No, como la música está cargada un poco de también un cierto mensaje y de letras un poco... Ya que lo que mencionas, no sé, reflexivas, ¿qué estilos musicales es tú más o menos? Yo hice una investigación, una exploración en las músicas tradicionales latinoamericanas, caramba, y amazónicas especialmente. ¿Ya? Y recogí algunas influencias de ¿ya? de todo este bagaje musical para hacer una fusión con otras cosas más contemporáneas, tal vez con hip hop, con un poco de rock, también con pop. ¿Y tú qué prefieres? ¿Qué estilo musical te puede decir que te gusta más? No tengo un género favorito, me gusta explorar y me gusta conocer proyectos y bandas de distintos géneros y distintas corrientes musicales. ¿Tienes una banda en sí? ¿Haces música con una banda? Sí, o eres con, toco. Con las pistas? Este proyecto es solista, pero uh-huh. En vivo tocamos con una banda y con la banda justo hacemos un trabajo fuerte de arreglos de los temas. No tocamos tal cual el disco, sino que hacemos un... Sí, una locura, una fanesca. Así es. Como que ideas de todos para hacer algo nuevo. Justo, es como que todos aportan bastantísimo a los temas, entonces siempre crece bastante la música con la banda, con los muchachos. ¿Y propuestas te han hecho nuevas aquí en Quito? No sé, pues te he abierto puertas en otros lugares. Sí, hemos tenido el chance de tocar en sitios bien chéveres, tocamos en Los Ángeles, tocamos... Ah, vea, caramba, en Los Ángeles. Y en realidad lo más chévere ha sido tocar en Colombia. Esos fueron fuimos a un mercado musical bien bien chévere, importante, que se hace en Latinoamérica, que es en Medellín, se llama Circulart, y es un mercado musical de justo nuevas propuestas y de proyectos independientes que se mueven en toda la región. ¿Cuál es la temática central de tu música? ¿De qué hablas en sí? Chuta, tiene bastante relación con mis experiencias de vida en la Amazonía. Habla, hay como una parte más, tal vez más introspectiva y conectada con este espacio natural. También hay una parte un poco más social y otra parte más de fiesta también, como al amor, tal vez. en un par de temas, no es tanto la temática general del disco. No es tanto, es más un poco, no es la vuelta. Claro, ¿no? Creo que esa es la propuesta, la que la gente asume y la que se queda grabada en los corazones llenamente, ¿no? Tenemos una canción también de Mateo Kingman que nos... ¿Qué canción puedes recomendarnos que esté en la web para poderla pasar? A mí me gusta del disco una que se llama Dame tu Consuelo. Dame tu Consuelo, no sé si la tenemos por ahí, Daniel. Esa, ¿verdad? ¿Qué eficiencia del señor Daniel? Tenga la bondad, ¿de qué habla esa canción antes de ponerla? Ese es un tema que escribí cuando llegué a vivir a Quito. Es un tema que habla de la soledad, de la tristeza, de la vida solitaria. ¿Ya? Y de... sí, de todo lo que se puede aprender también de eso. Qué buenazo, estamos es con en vivo. Mateo Kingman. En vivo y en directo también a grabar el disco. Y en vivo y en directo desde el Día de la Casa de la Cultura. Eternidad y la mitad, siete profundos momentos no te dan ni pa' pensar. Que en 3 segundos el río cambia, el agua se enturbiendo, la cordillera esta noche diluvia. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta mi sueño, que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta mi sueño, como pájaro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón, qué pasó corazón, qué pasó corazón. Luna, luna llena distante, bebé. Luna, luna pena. Sala de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966. Listos, estamos en el Papayal Musical en vivo y en directo por la www.casadelacultura.gov.es o también por el dial a 940 AM. Si tiene un radio viejo ahí del abuelito, de la abuelita, sintoniza la 940 AM. Si se escucha recomendable el dial, o en su auto puede escucharnos, las personas que vienen en su medio de transporte, o si viene en el bus. Bueno, no sé cómo puede escucharse en el bus. Puede decirle al señor chofer, si tenga la bondad, de cambiando a la 940 AM. Sí, a escuchar la otra o la más candela, por favor, escuche este programa que está genial. Por favor, queremos que se presente por ahí también. No le tenga miedo al micrófono. Aquí todos hablan, el que entra aquí a esta cabina habla. Díganos. Bueno, buenas noches, soy Victoria. Estamos trabajando con lo que es Mateo Kigman, con el proyecto que tiene. Les invito a todos los que nos están escuchando que asistan este 19, que es cada jueves, al lanzamiento del disco Respira. Totalmente invitados todos y esperamos que estén y disfruten de un concierto excelente. ¡Arre! ¡Lavado, amor! Y iban a la misma mamá. Deberían verle la barra que tiene Mateo Kigman. Claro, estábamos conversando antes de micrófonos lo complicado que es quizás por... reforzar una escena o una idea general de país, ¿no? Estamos culturalmente bastante divididos en cuanto a gustos, en cuanto a creencias, en cuanto a dogmas, y creo que lo principal como ecuatorianos, como profesionales, como comunicadores, como artistas, es un compromiso en fomentar la unidad y el cambio, ¿no? No, de hecho, tal vez en cosas tan pragmáticas como la medicina, la ecología, la ingeniería, sino también en idea de mensajes, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces? Sí, sí, totalmente. Justo lo que te decía, que para mí es importantísimo poder conversar con el otro, poder entre los distintos gremios y entre los distintos grupos de gente que están haciendo música, poder comunicarse para justo lograr distintos apoyos y lograr que se genere una industria de verdad, pues porque todos necesitamos comer. Entonces la pequeña o casi inexistente industria que existe por el momento en el Ecuador, no da de comer. Yo creo, no da de comer, a las bandas y a los proyectos casi no logran sobrevivir por el mismo proyecto y todos tienen que hacer otras cosas. Toda la propuesta que tú has hecho. No, nosotros salimos tablas, cuando mejor salimos tablas, cuando salimos bien. O sea, como que pagaron. Se genera dinero y se lo invierte. Ya, o sea, entonces, claro, no es que no logras tener billete para el bolsillo. O sea, es un problema, dolor de cabeza para las madres cuando escuchan que vas a ser artista. En realidad es terrible porque hay mucha gente que logra vivir igual de la música y de todo lo que está alrededor de la música, de ingeniería en sonido, de producción y tal. Pero hay que hacer muchas cosas. El tema es que no te puedes enfocar solamente en tu proyecto, que es lo que yo quisiera. Enfocarme en mis dos proyectos y darles y darles y darles y no tener que hacer, por ejemplo, publicidad o tener que hacer otras cosas, que está bien igual. Pero sería chévere poder hacer crecer tus proyectos al nivel que puedas vivir de ellos. Sería genial, ¿no? Y justo yo creo que la dificultad es la falta de unión entre los distintos gremios que puedan generar esta base más sólida para... Yo que sé, sindicato. Debería haber un sindicato, por ejemplo, que exija que en los... Bueno, esa es la sociedad, sí, hay estas plataformas, pero los músicos mismos deberían organizarse para que, por ejemplo, los sitios, los bares o los espacios en donde se puede tocar no tengan un trato tan injusto con los músicos. Pero no podemos hacer nada, o sea, llegas a un sitio y te toca tocar ahí y ya nada, el trato es que los manes se llevan 60 y vos 40, no hay otro sitio, vamos ahí. Complicado. Pero deberíamos estar todos organizados para no permitir ese tipo de cosas, porque nadie les puede prohibir a ellos hacer eso. Pero es difícil. Solo nosotros. Como que la idea de proyectar tu música con el público es difícil a la medida que se hace tan lejanos cumplir esos sueños, de que te abran la puerta en un canal, que te abran la puerta en una radio. Totalmente. Que te ayuden a grabar, que te permitan tocar en concierto, como que es muy sesgado ese tipo de escenarios. Y el problema en sí, más que todo, es la actitud que tenemos como tú decías, del acercamiento al otro, ¿no? Al conocer también lo que está produciendo este otro artista. Creemos que porque es gente nueva, gente que no produce en un lugar, un estudio musical conocido, no es digno de ser escuchado por nosotros. pero tal vez tiene algo importante que decir, que es lo importante que hacemos como artistas también, ¿no? Que es dar un mensaje diferente, un mensaje positivo, o a la vez dar algún tipo de idea nueva que se necesita en el país. Ustedes como managers o como personal trainer, no sé si se dice así. Hola, ¿cómo bailarina. Se distinguen? Bueno, hoy como coreógrafa de Mateo Kingman y del Papayal. ¿Cómo es la vida de ustedes? Allá afuera está otro coreógrafo. Venga, coreógrafo. Él es el director de las coreografías. Venga, hacernos una coreografía, vea. Alvarito Almeida, coreógrafo profesional. Alvarito Almeida, bienvenido a la red del Papayal Musical. Salude, vea, al micrófono. Hola, hola con todos. Vea, qué un aplauso. Es animador. Ay, qué también. Qué fusivo. Me gustó. Deberías trabajar con nosotros. ¿Cómo les va, chicas? ¿Ustedes qué opinan de ese tema económico, lucrativo, en base a lo artístico, a lo económico? A ver, es un tema sumamente complicado porque de un solo proyecto, si el artista mismo no vive, para nosotros también es sumamente complicado. Ajá. En nuestro caso, hay que ver varios proyectos a la vez para que económicamente sea algo rentable. Para empezar. Yeah. Y luego, el presupuesto generalmente no todos lo tienen abierto para uh-huh. su promoción. O sea, muchas veces intentan llegar a radios, llegar a hacer shows muchas veces con solos, que no está mal. Muchas bandas lo han logrado. Sin embargo, se hace mucho más complicado porque es un trabajo que necesitas manejarlo de forma profesional, lo cual pocos sí lo hacen. Es el doble de trabajo. Exacto. ¿No? Entonces, si tú quieres hacer un buen trabajo y quieres que tu proyecto como artista, que tu nombre sea bueno, necesitas también generar ese tipo de inversión que muchas veces no está en el concepto. Y todo tipo inicial. De proyecto demanda más dinero, ¿no? Sí, claro. Y a veces entre más es complicado necesitas... tratar de sacar ese dinero. No todos van a tener el apoyo de los padres, no todos van a tener... Bueno, y yendo un poquito más y a lo oculto no recupera, de... ¿no? Imagínate, eso es peor. Claro, eso es más grave todavía. Y imagínate los que están casados también, cómo será un problema que dices, voy a hacer un conciertazo, pero brutal, y después sales pateado y con deuda. Debe ser un poco difícil, ¿no? Claro. Y bueno, difícil. Yendo un poquito más al tras cámaras y al tras bastidores y tras micrófonos, ¿se dedican a algo más? ¿Tú como cantante te dedicas a algo más? ¿Estudias? ¿Cómo es la vida como artista tras cámaras, tras micrófonos, tras escenario? Yo vine a Quito para estudiar música, entonces estudio música también en la universidad, pero yo fui atleta toda mi vida. ¿Atleta? Ajá, entrené ahí en Morona, Santiago, entrené atletismo un montón de años, estuve en la selección de Ecuador de atletismo y estuve hasta hace poco compitiendo igual por el Equa. ¿De qué competía usted? Hacía 110 metros con vallas y 400 metros con vallas. Híjole, sé que no les roban a usted. No me choreo. Su última pelea ganó por 100 metros. Claro. Bueno, ¿y ustedes niñas a qué se dedican aparte del ser manager y personal trainer? No, yo netamente a las relaciones públicas, musicales, bueno, toda la parte genial. Del entretenimiento. Oh, salud, usted está en fama, en la gloria. No, solo en la farra. Ah, en la farra, ¿no? Lo mejor todavía. ¿Usted es niña Vicky? Bueno, yo para terminar, para complementar lo que es la promoción de artistas, terminando mi ingeniería en marketing. Pues aparte de todo, nos manejamos con estrategias de promoción, difusión, todo lo que ustedes necesiten. O sea, es como si comunicación y un trabajo completo. Ah, ya sabes, es interesante tratar de complementar todo, ¿no? Claro. Tratar de que hacer todo sea... que no todos tienen ese privilegio tal vez de estudiar música, sino que sacan de su tiempo libre para poder componer, escribir canciones, sacar tiempo entre el trabajo, el hogar y la familia para ensayar, que no es fácil para todos, y cumplir y romper esos sueños llega a frustrarte también. Mucha gente estudia música, hace sus canciones para, no sé si vivir de esto, pero para tener frutos de esto. ¿Qué le dirías tú a la gente que se siente quizás frustrado por no haber llegado a ese punto? Chuta, la gente que no lo logró. Sí, esa sería la palabra, la gente que no lo logró. Imagínate que nos escucho ahorita, está ahí apagada la luz, escuchando a Juana llorando. Puede pasar. Chuta, los que ya no lo lograron, ya nada, pues así mismo es la vida. A veces se logra, a veces no se logra, pero igual hay otras cosas chéveres que se pueden hacer. O sea, en pocas dedícate a otra cosa. Igual, ¿verdad? Igual siempre, nunca es tarde. Siempre puedes intentar hacer cosas plenas. Claro, puedes hacer cosas plenas siempre. Hay muchos escritores, por ejemplo, que comenzaron a los 60 años e hicieron grandes obras a sus 80 años, así sus mejores obras a los 70, Y hay cómo, siempre hay cómo. Claro que siempre va a ser más difícil, pero a la gente que en cambio está comenzando, creen todo lo que puedan. No copien nada y no lo interpreten. Ajá, hay que crear, hay que buscar, hay que innovar, hay que luchar. Sí, claro. Hay que reinventar, sí. Yo creo que es una profesión de mucha constancia, mucha paciencia, o sea, creo que el momento en que decido... también, ¿no? No, hay muchos que también están casados, que debe ser difícil, sí, pero bueno, yo sí, no imposible, he sido músico, ¿no? Aproximadamente unos 12 años, 14 años, hasta que me casé. Claro. Entonces ya es más complicado, siempre he estado tocando en orquestas, en algunas orquestas conocidas por aquí, he tocado rock también, y bueno, ya casado es un poco más complicado. Por ese lado podría ir, ¿no? Pero creo que de todo esto influye también cosas en el país que no son buenas, ¿no? Que siempre nos levantamos diciendo, chuta, este es el problema del Ecuador. De las cosas que ustedes pueden ver, ¿qué no le gusta a usted de la industria musical ecuatoriana? No me gustan muchas cosas. No me gusta... Dígale una. A ver, el que no haya predisposición de ciertos... chuticas, medios. Diga nomás, somos peor que Laura nosotros. ¿Qué más? No me gusta la prepotencia de la gente. Diga nombre. No. Por respeto a mi vida personal. No, es que somos atletas. Todo uno también es atleta. Me va a llevar corriendo, pero yo no le voy a seguir el ritmo. Ah, bueno, le marcamos. Claro, es un sí, problema. Es un problema, es una lucha en el vivir de esto. Es sumamente complicado. Creo que para mí es la parte más difícil, saber que por mucha pasión que yo tenga, no sé, quizás en algún momento deba dar el ceder un paso y decir, tengo que vivir económicamente de algo, ¿no? Creo que sí. Creo que esa es la parte más como complicada. ¿Cómo que ya trabajarás que te lleguen en la casa? Sí saben que trabajo, pero no les convence, entonces... ¿No les dice que trabaja? Claro, nadie entiende en qué trabajo. Ah, bueno, pues, bueno, nos vamos con algo de música también, algo de qué canción tenemos por ahí en la red. ¿Qué nos puedes recomendar? Ahora estamos lanzando un nuevo tema... que es el tema promocional del disco, lanzamos recién y lo estamos moviendo con todos, y es que ustedes... O sea, que nos movemos también aquí. Claro. Cada cual con su pareja. Usted no tiene con quién bailar. Vea, más que sea baile con el Daniel. Claro, nos vamos con el tema de Mateo Kiman. El nuevo tema se llama Lluvia. Ya pusimos Lluvia. Ya pusimos Lluvia al inicio antes. Al inicio, entonces... otra vez, no, mentira. Hay uno que se llama... Hay uno que se llama Agua Santa, que también es una sesión en vivo. Vaya bien, Agua Santa de Mateo Kingman en el Papayal Musical, en vivo, 8:41 de la noche. Oh, puedes matar, no me vas a ver sangrar, porque mi corazón es de agua. Corazón de agua. Permíteme ir, permíteme ver, permíteme ser, permíteme desaparecer. Oh, oh, ya no quiero que me engañe más la mente. Permíteme estar tranquilo, permíteme ser prudente. Ya no quiero ir más allá de lo evidente. Quiero estar siempre claro, siempre en el presente. Ya no quiero que me engañe más la mente. Siempre, siempre, siempre, siempre en la corriente. Siempre, siempre, siempre en la corriente. Oh, oh. Genial, seguimos aquí prendidos en la rumba, en la farra, con el director de coreografía, con las chicas porristas, con toda la gente aquí metiéndole rumba al Papayal Musical. Y bueno, antes de hacer la invitación formal al lanzamiento del disco Respira, quiero que también ustedes nos hagan una promoción. Dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana? Jueves. Híjole, ¿cuál es el mejor día de la semana usted? Jueves. Jueves, no te ahueves. Jueves para usted. Aros. No, señores, el mejor día de la semana son los martes de 8 a 9 de la noche. Así que les voy a volver a preguntar porque todos tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Todos ustedes pensaron en los drinks, en el dancing, los de disco. Ah, bueno, también por el jueves, ¿no? Ah, claro, bueno, por eso. Bueno, esta semana va a ser el mejor día de la semana, el martes de jueves. Estamos okay, una extensión del martes. Pero dígame todos a una sola voz, ¿cuál es el mejor día de la semana? Martes. Y jueves. Y jueves. Y jueves. Ya, bueno, más si fue. ¿De qué hora a qué hora el martes? De 8 a 9. De 8 a 9. ¿Y el día jueves de qué hora a qué hora? De 8 en adelante. ¿De fregar hoy el programa? Claro que sí. El Papaya Musical todos los martes de 8 a 9 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura o www.casadelacultura.gov.es. Pasado las 8 de la noche, usted puede ver la novela, puede irse a ensayar, puede chatear con sus amiguis, puede meterse al YouTube, ver la novela, puede hacer lo que quiera. Es bueno, y ahora sí, no se pueden perder este día, jueves 19 de noviembre, 8 p.m. de la noche, el lanzamiento del disco Respira del señor artista que nos acompaña, Mateo Kingman, este día jueves 19 de noviembre, 8 en punto, puedes pedirlo, va a ser en la Boca del Lobo, que es en la Reina Victoria y Calama, cerquita de la Casa de la Cultura. De invitados tenemos a Guanaco en sí, Toño Cepeda, Mauro Samaniego y Huanchaca DJ. Genial este concierto, no se lo pueden perder. Este día jueves 19 de noviembre, 8 en punto de la noche, todos armados, listos y peligrosos, con Chompita, para ver a Mateo Kingman en vivo y en directo. ¿Cómo está los ánimos para ese día? ¿Nervioso todavía? Sí. ¿Ya vio la pinta para ese día? ¿Se va a afeitar ese día? Creo que voy a salir así como árbol ese día. ¿De Navidad? ¿Puedes salir como viuda porque estamos cerca de 31? Claro. ¿No? Claro que sí. ¿Quién tiene visto? No, ustedes se creerían del look, ¿no? Claro, ya vieron cómo peinarle para el otro lado. Vamos a hacer ahí una renovación. Algunos cambios debería que hacer en este pobre desfachatado. Solo se peina el otro lado. Fachoso. Pero no voy a estar tan fachoso ese día. Va a estar de aquí en mi corbatín. Zapato de charol. Ah, claro. Pues está un conciertazo que va a estar este día jueves 19 de noviembre. ¿Cómo están los ánimos ahí, director coreográfico? Ya estamos viendo esas rodillas, esos meñiscos. ¿Qué coreografías tiene? La última de Chayanne. ¿Qué tiene para ese día? La última de Justin Bieber. Vea nomás. Sacó cero por eso, pero todos son libres. Como señores del Barcelona, acá de la Liga. Es lo que vale. Puede gustarle Justin Bieber, las músicas. Ahí sí, cada uno, como el Barcelona y la Liga. Pero bueno, están invitados todos por el día jueves 19 de noviembre, 8 en punto de la noche, en La Boca del Lobo. Como le repito, el lanzamiento del disco Respira de Mateo Kingman. Estuvimos poniendo unas canciones de su disco, que va a estar lo máximo para ese día. ¿Qué habrá ese día? ¿Fiesta? ¿Qué habrá? ¿Regalos? ¿Premios? Va a estar bestial, va a estar al, van a llegar y va a estar tocando Huanchaca DJ, que es del Guanaco, es el DJ set del Guanaco. Buenazo. Va a estar, bueno, vamos a tocar todos los temas del disco y van a estar invitados dentro de algunos temas. Va a estar justo el Guanaco en un tema, que él está en un tema de invitado en el disco. Va a estar el Mauro Samaniego de Da Pound también tocando con nosotros. Va a estar Toño Cepeda, que es un artistaza que va a lanzar próximamente su disco en el 2016 y es un discazazazo, y es como de las primeras presentaciones del Toñito, y eso va a estar divertido. Es rock and roll puro, duro y fuerte. Y va a estar el Stitch también, gran pana y músico que nos ha acompañado en todo el proceso del disco. Y nada, va a estar bestial. Después él se queda tocando el Guanaco y armamos harta fiesta ahí en La Boca del Lobo y reventamos de esos ventanales. Y bueno, lo importante es que además ese día vamos a tener el disco ya a la venta. Tiene un valor de $10 el disco. Y la entrada, que no, o sea, las personas que nos quieran acompañar, cuesta $8 el cover para que nos acompañen. Va a ser un showzazo y no se van a arrepentir. O sea, está accesible a todos. $10 un disco completo de calidad de Mateo Kingman, como escuchamos. Buenazo. $8 de la entrada. Bueno, $8 se gastó hoy en las 4 bielas que se pegó. Gástese en el lanzamiento, claro, de si su artista. No se alcoholice, disfrute buena música, métase cosas buenas al cerebro y a las venas. Tal aprenda cual. A bailar con Chayanne. Al ritmo de Justin Bieber. Aprenda las nuevas barras de las señoritas Corritas. Claro que sí, este día estamos armados de rumba y de farra para el día 19 de noviembre. Y bueno, tenemos por ahí una, ¿cómo le podría llamar ese instrumento? Ukulele, se llama charango loco, se llama guitalele, que es como una mezcla de guitarra y ukulele. Ah, ya, ese nombre no sabía. Casi como el gatejo, mezcla de gato y conejo. Claro, uno también sabe. Es un instrumento, nada, tiene como la misma, se toca como la guitarra, o tiene la misma disposición de cuerdas y de afinación. No, la afinación es en la, tiene un poco menos de trastes, pero tiene una sonoridad bien especial, distinta a la de la guitarra a la de ukelele, en realidad. Escuchemos a ver qué tal suena. ¿Qué quiere? ¿Toco? O sea, claro, por eso lo trajo. A ver. ¿Me escuchamos? Voy a tocar solo un pedazo de un tema que se llama Dame tu consuelo. Segundos puede ser eternidad y la mitad. Si este profundo momento no te da ni pa' pensar, que entre segundos el río cambia, el agua se enturbienta, la cordillera esta noche diluvia. El tiempo es tan relativo, el tiempo está vivo. La vida no es como la planeé y ahora todo se acabó. Y es que me gusta a mí soñar que puedo llegar a cualquier lugar. Sigo pensando qué pasó corazón. Y es que me gusta a mí soñar que como pájaro puedo volar. Sigo pensando qué pasó corazón. Qué pasó corazón, qué pasó corazón. Luna, luna llena distante. Luna pena, ahogante, ahogante. Luna, luna llena, distante. Luna, luna pena, ahogante, ahogante. Genial, más fuerte el aplauso, por favor. La chica Currisa tiene que estar animada. ¡Chiquichiboba, chiquichiboba! ¡Chiquichiboba! ¡Chiquichiboba! Bueno, señoras y señores, estuvimos este día martes con el señor Mateo Kingman, que estará el día jueves 19 de noviembre, 8 en punto, en La Boca del Lobo, Reina Victoria y Calama. Invitados Guanaco en sí, Toño Cepeda, Mauro Samaniego, Juan Chaca, DJ Set. El día jueves 19 no te lo puedes perder. Están todos invitados en La Boca del Lobo. Mateo Kingman, lanzamiento del disco Respira. Tenemos una entrada y la entrada vale $8. Y el día del concierto puede comprar el disco en $10 nomás. Así que ya saben, unas últimas palabras antes de... Sí, pueden encontrarnos en las redes sociales, con Facebook como Mateo Kingman Oficial, en Twitter @ Mateo Kingman, en Instagram Mateo Kingman Música. Síganos y ahí está todas las noticias de todo lo que vamos haciendo y nada, apoyen el talento del Ecuador. Bueno, ¿y a ustedes dónde les pueden seguir? ¿En qué farra les pueden seguir? Bueno, primero nos van a encontrar el jueves 19 de noviembre en el lanzamiento de Respira. Esperamos a todos, vayan. Solteras, casadas. Solteras, así que los esperamos ese a todos. Día pueden mandar carpetas a ustedes también. Absolutamente a todos, ya, claro. Ya, vayan, les esperamos. O sea, ese día les pueden conocer también a Mateo Kingman y a las señoritas también. Exacto, claro. ¿Quién sabe? Fotos, autógrafos. Claro, fotos, todo. ¿Usted también le puede encontrar ese día ahí como coreógrafo? Para contratos también le van a localizar. También ahí va a ser sopa de caracol también. Buenazo, qué genial. Estuvimos este día con Mateo Kingman en la Casa de la Cultura. No se pueden perder el día jueves 19 de noviembre, el concierto 8 en punto. Estaremos promocionando en estos días también el concierto en nuestra página. La gente puede escribirnos al Papayal Musical. Y bueno, si quieren el disco de Mateo Kingman, nos escriben al papayalmusical@gmail.com o a la página de Facebook, El Papayal, nos ponen ahí, quiero ganarme un disco de Mateo Kingman y les estaremos dando. No se pueden perder. Este jueves 19 somos el Papayal Musical. Estuvimos con Mateo Kingman, las chicas porristas y el señor coreógrafo. Un aplauso a todos. Genial, será hasta la próxima. Como retumban los cantos, causando un temblor, la selva se alegra, llama en el dolor.